Who knows where the cold wind blows? I ask my friends, but nobody knows. Who am I to believe in love? Oh, love ain't no stranger. Estamos para irnos a la primer tanda del programa con un temita de Whitesnake, esta banda liderada por David Coverdale. En el próximo bloque le vamos a estar tirando algunos datitos de color. Nos vamos con el tema Give Me All Your Love. Out. I could not turn away. I don't. Y así está sonando de fondo nuestro operador que nos coloca esa terrible balada de Whitney muy conocida, Is This Love. Vamos a escuchar un poquito y ya le vamos a pasar la info de la banda. Whitesnake es una banda británica de hard rock y metal fundada en el año 1977 por el vocalista David Coverdale después de la separación de la banda Deep Purple, donde había formado parte durante el periodo que va del 73 a 1976. Durante sus primeros años su música estaba esencialmente orientada hacia el rock, el blues y el soul. En febrero de 1977, David Coverdale y el guitarrista Mickey Moody, que había colaborado con Coverdale en sus dos discos solistas, formaron Whitesnake. El resto de la alineación incluía al guitarrista Bernie Marsden, el bajista Neil Murray y en batería David Dowell y el tecladista Brian Johnson, luego reemplazado por Pete Solly. En abril de ese mismo año saldría su primer álbum, Snakebite, con el nombre de David Coverdale Whitesnake. El primer álbum propiamente dicho de Whitesnake saldría el mismo año bajo el nombre de Trouble. El tecladista del disco era el ex compañero de David Coverdale en los años de Deep Purple, John Lord. Entre los temas del álbum saldrían clásicos como Take Me Away You, Trouble, Lay Down, una buena versión del tema de The Beatles, Day Tripper. Mayor éxito llegaría con el álbum del año 1979, Love Hunter, muy conocido por la portada, que es una serpiente que estaba como jugando con una mujer, que contenía temas como Walking in the Shadow of the Blues, Medicine Man y el que da el nombre al disco, aunque el álbum más memorable de esta época fue sin duda Ready and Wailing de 1980, en el que el baterista David Dowell ya no estaría presente en su primer. En su lugar entra otro compañero de Coverdale en Deep Purple, Ian Paice. Con este disco llegaron a lo más alto de las listas con temas como Wolf for Loving You and Bleed Man. Con la gira de Ready and Wailing se atreverían a sacar un doble disco en directo grabado en el Hammersmith de Londres en noviembre de 1978 y junio de 1980. En el disco combinarían todas sus grandes canciones de la época. Y así pasó esta breve reseña de esta banda liderada por David Coverdale, Whitesnake o Serpiente Blanca en castellano. Y ahora sí, nos vamos a ir a una tanda y después de la tanda nos vamos a escuchar el tema Here I Go Again, la versión del 87 de Whitesnake. Searching for an answer. I never said a Nos vamos con un último tema de Whitesnake, Love on the Stranger. Shaking and I can't take no more. can't keep away, can't keep away.